Porque somos peña que no nos gustan los centros comerciales, que preferimos los comercios de barrio, que apostamos por las redes de trueque y que pensamos que vivir con menos es vivir mejor. De centro comercial, dice que son los lendacaris muertos, estos que vienen desde el norte. Y aquí cacareando una noche más, nos reunimos en este gallinero sin alambrada que es el garaje bar, donde podéis entrar, salir, cacarear, picotear un poco e incluso tirar alguna pluma al viento a ver quién la recoge. Y como os había contado, este sueño que intentaba compartir, que todavía me retumbaba un poco la voz de ese loco, que ese zombie que se me mostraba ahí. Y bueno, ya hemos dejado sueños aparte, sueños atrás, y lo siento, pero a veces que uno se pone así un poco más íntimo y quiere compartir un poco, ¿no?, con vosotros, entonces esos sueños y esa rayada. Entonces la cosa que nos lleva ahora, nos vamos desde ese centro comercial un poquito más hacia lo que es sonido del mar, que es mucho más agradable. Y en ese mar que tenemos cerca es en Cartagena, o ese quinto que llega. Entonces, decía que allá en Cartagena es bastante más agradable, justo. Cacareando, el mar, como es el mismo, igual no sabe de frontera, entonces igual estamos en Cartagena que llegamos a Alicante. Entonces, lo que decía es que estando en esa playita cartagenera que tenemos todavía un poco protegida y todavía un poco rica, donde uno puede sacar el cuerpo al sol y a la sal y mostrarse a gusto, pues resulta que pretenden algunos locos, pretenden que esto no sea así y resulta que hay proyectado un macro puerto, ¿no? Una terminal de contenedores en el Gorguel, que está ahí en la zona de Cartagena, un proyecto megalómano, como son los auténticos proyectos murcianos, no puede ser de otra forma, que bueno, va a costar así como 1.700 millones de euros, de los cuales 500 van a ser públicos. Y mucha gente le parece descabellado y alguna de esa gente incluso se pone manos a la obra e intenta pararlo. En contra de este macroaeropuerto del Colguer, hay una gente que intentó pararlo, o al menos hacer ruido para que se parase, y a un señor, un tal Adrián Ángel Viudes, que es, digamos, el mandamás de la autoridad portuaria de Cartagena, pues no le parecía del todo bien, y entonces esta acción simbólica, pacífica, y que no traía ninguna consecuencia en cuanto a daños, en cuanto a molestar y romper mobiliario urbano, ¿no? Y bueno, ni siquiera, quizás es que los que se tenían que haber atado aquel día no eran los activistas que hoy tenemos acá, sino el mismo Adrián Viudes, igual tenía que estar quedado atado y como dicen, ¿no?, lanzar la llave al fondo del mar. Pero queremos saludar justo a Natalia y a Pedro, que hoy se acercaron al vicio de la ballena. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Y bueno, ahí calentando un poquito para Justo lo que nos traían, era que nos traían la, la noticia, porque aunque esta acción que os estábamos comentando fue hecha en el año 2009, si no recuerdo mal, pues justo ahora salió el juicio y entonces lo último, en la última semana se había estado un poco más, y queríamos precisamente por eso recogerla acá en el Vicio de la Gallina y darle un poquito de sonido y que no quedase solamente en una nota de prensa, ¿no? Y darle un poco de bombo. Entonces, ¿nos podríais explicar así un poquito qué supone esta, esta terminal de contenedores en el puerto del, del Gorguel? Bueno, un poco siguiendo con el sistema, el modelo capitalista y la locura de proyectos que se plantean en muchos sitios, pues aparece este macropuerto del Gorguel, que lleva asociado a una zona de actividad logística danesa que iría en tierra y que supone pues destrozar una de las zonas más, más bonitas y más singulares de la costa de Cartagena, como es la Cala del Gorguel, ¿no? Esta zona cuenta con numerosas protecciones, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel cultural, geológico, minero, que hay que conservar porque al final es un legado y son las raíces de donde venimos y a donde vamos, no hay que perderlas. Bueno, y entonces pues en medio marino son 336 hectáreas que ocuparía y en tierra pues otro tanto, un poco menos, enlazando con el Valle de Escombreras. Esta zona tiene una sierra, que es la Sierra de la Fausilla, que está protegida por la Unión Europea, forma parte de una red que se llama la Red Natura 2000, que tiene figuras de protección, una de ellas es el lugar de importancia comunitaria y otra es zona de especial protección para aves, con varias aves que son muy importantes y al final tiene un montón de hábitats prioritarios, ¿no? La Cala y la Rambla, hay yacimiento arqueológico, hay zona geológica y forma parte del conjunto de la Sierra Minera. Este macropuerto, digamos que haría desaparecer esa zona totalmente, como tal y como la conocemos, ya no existiría. Y bueno, lo consideramos un disparate y sobre todo porque desde la Autoridad Portuaria de Cartagena, el gobierno regional también lo apoya, por supuesto, el Ayuntamiento de Cartagena, se proyecta esto y se niegan rotundamente a buscar alternativas de ubicación tal y como establece la ley que hay que hacer. Realmente no sabemos qué tipo de empeño tiene estas personas con ubicarlo en esa zona, pero desde luego nos parece una barbaridad porque se trata de una infraestructura tremenda y tenemos escombreras al lado que está totalmente infrautilizada, que cabrían perfectamente los supuestos miles y miles de contenedores que vendrían, ¿no? Y que al final pues no implica ese tan alto gasto de dinero público, que ahora mismo en épocas de crisis pues no es procedente para nada, y que al final este tipo de proyectos son los que nos han llevado hacia donde estamos, ¿no? El apostar por grandes infraestructuras totalmente innecesarias que no se plantan y no se estudian bien y al final pues las tenemos que pagar todos. Un ejemplo Cartagena Vera, que hace, bueno, desde que la construyeron todos los años están pidiendo perras para la autovía, te refieres. La autovía, exactamente, la autovía de Cartagena Vera. Autopista, que había una por el mismo trazado similar y justamente la gente pues por la que no hay que pagar, ¿no? Vamos claro. Justo por esa. Claro, y bueno, eso fue un pelotazo en su momento y ahora la empresa pues como no puede mantenerla porque no pasan los vehículos que iban a pasar, de 7.000 que iban a pasar diarios pasan, no llegan a 2.000, entonces lógicamente pues no tienen las ganancias que esperaban y ahora piden que se los rescatemos el mal negocio que hicieron. Pelotazo privado, rescate público, ¿no? Una vez más. Claro, entonces, bueno, exactamente lo que es la acción en sí, ¿nos podéis, un poco volviendo al pasado, contar que esa acción que ha tanto revuelo, pero realmente para algo que fue más bien simbólico, ¿nos podéis más o menos poner un poco en situación? Sí, mira, básicamente es una acción similar a la que hemos hecho en otras ocasiones. Básicamente fue llegar a la puerta de la autoridad portuaria, ponerle un candado a la puerta y poner unos carteles pues indicando la barbaridad que se quería hacer con el Gorguel, unas fotos del antes y el después en una recreación de un informe de la Fundación Sierra Minera y una bandera negra, porque realmente pues le habíamos puesto en nuestro informe banderas negras, llevamos varios años poniéndole bandera negra y pues la quisimos poner físicamente en la puerta de la autoridad portuaria. Estuvo 20 minutos, luego tranquilamente la Policía Nacional, que además estuvo todo el tiempo mientras que se desarrolló la acción viendo cómo lo hacíamos, pues más o menos cuando pasaron 20 minutos nos preguntaron si nos faltaba mucho y al final pues se cortó la cadena y ya está, ahí nos fuimos. Y enseguida pues nos llegó la notificación de sanción, amenazando al principio con ponernos sanción que podía llegar hasta 60.000 euros por persona por una acción simbólica que, bueno, pues que no tuvo mayor consecuencia. Pues como esa bandera negra que le pusiste muy bien puesta allá, queremos justo ahora pinchar un temita de Muerto que se llama Negro, es de Levantado del Suelo, del 2009, y también tiene bastante que ver con esto. Su ácido, las nubes van a llorar su ácido sobre esta tierra hastiada de cemento y a vomitar su lava los volcanes, volviendo todo negro. Salvarse nadie de la quema. Los niños que engendráis nacerán muertos. Van a volver los mares a la tierra, volviendo todo negro. Oigan la crónica de una muerte anunciada por televisión, la consecuencia de voraces mecánicas de explotación entre políticas e idénticas prácticas de distracción. No es nada ilógico que pronto va a acabarse la función. Mejor ve preparando tu oración. De venganza van a arrancar el sol del horizonte, volviendo todo negro. Oigan la crónica de una muerte anunciada por televisión, la consecuencia de en mecánicas de explotación entre políticas e idénticas prácticas de distracción. No es nada ilógico que pronto va a acabarse la función. Mejor ve preparando tu oración. Bueno, entonces retomamos la entrevista y, como decía, nos has contado un poco la acción que hicisteis allá colocando la bandera negra, y bueno, ahora el juicio se fue el pasado de diciembre, y bueno, sabemos un poco la sentencia, pero ¿qué tal se desarrolló? Bueno, un poco para ver el resultado del juicio tenemos que remontarnos, como decía Pedro, a la rapidez con la que se ha desarrollado todo, ¿no? La justicia, como todos sabemos, pues no va muy muy rápida en general, pero en este caso pues parece que le ha picado el culo, así, directamente. Antes, menos de un mes de que hiciésemos la acción, ya estaba la sanción en la sede de Ecologista Nación, la cosa se fue reduciendo de 60.000 a 1.000 que quedó al final, y bueno, pues el juicio se ha producido porque desde Ecologista Nación llevamos a juicio a la autoridad portuaria por, evidentemente, no estar de acuerdo con la sanción, considerarla desproporcionada, y porque lo hemos visto como una represalia directa de la autoridad portuaria hacia Ecologista Nación, ya que nos ponemos a su proyecto estrella, ¿no? Porque es el proyecto estrella de la autoridad portuaria. Bueno, el juicio, pues, como un juicio normal, la verdad es que desde la autoridad portuaria, la abogada del Estado, pues los argumentos que llevaba eran bastante pobres, por no decir sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Sobre todo lo que se nos ha acusado es del menoscabo, es decir, ellos lo que argumentan es que bloqueamos un edificio público y que lo bloqueamos totalmente, cuando esto ha quedado demostrado que era un argumento que nosotros llevábamos, que no, la autoridad portuaria tiene otra puerta que está por la parte de atrás, y mientras estábamos desarrollando la acción había una ventana justo a la de la puerta principal donde había una persona que quería entrar, que fueron tres personas en 20 minutos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un 28 de agosto, que el jaleo que hay es mínimo. Y se ven tres personas en los vídeos de la grabación que se acercan a la ventana y le dicen así y se dan la vuelta y entran. Al igual que había dos personas dentro que se ven con las cámaras que no salieron por la puerta principal, que por algún sitio tuvieron que salir. No, decía que a lo mejor es que la puerta de atrás era la puerta de los regalos y la delante era las peticiones, por eso por la de atrás solo podían entrar temas de regalos y maletines. Es posible, es posible. Bueno, y el caso es que básicamente el tema es que la autoridad portuaria, por la ley de puertos, pues tiene potestad para sancionar. Entonces la autoridad portuaria en este caso ha sido juez y parte en este tema, ¿no? Sobre todo la abogada del Estado, su argumento eran que cómo no nos iban a sancionar, que no podíamos hacer eso y que no nos pasase nada. Que íbamos a hacer si el juez dictaba una sentencia que a nosotros no nos convenía, que si íbamos a ir y ponerle un candado a la puerta del juzgado. O que si ella usaba un monovolumen que consumía muchísimo combustible, que nosotros, como estábamos defendiendo el medio ambiente, que si le vamos a poner un candado también en su coche. Y esto lo digo literalmente como lo dijo esta señora, no me lo estoy inventando. Esos eran los argumentos que ellos llevaban, que dices tú, joder, estamos locos, ¿no? Pues nosotros por nuestra parte demostramos que no hubo menoscabo, porque se pudo usar el edificio. Intentamos demostrar con testigos que era una represalia directa de la autoridad portuaria, que evidentemente una multa de 1.000 euros, 8.000 y pico largos en este caso, porque éramos 8 personas, es totalmente desproporcionado. Y aparte lo que han hecho ha sido aplicarnos un reglamento de policía y vigilancia portuaria que el artículo al que se remite es casi igual que el de Vago y Maleantes de antaño, que por suerte ya un poco, bueno, es un superado, pero a medias, ¿no? Que básicamente dice que se condenan todas las actitudes contrarias a la moral, a la decencia, falta de higiene, vagabundeo y así, ¿no? Y claro, este reglamento, el tema es que es preconstitucional porque va junto a la ley de puertos. La ley de puertos establece que una vez que haya una nueva ley, este reglamento se tiene que ir adaptando. La autoridad portuaria desde el 78 no ha hecho esto, con lo cual estamos hablando que no ha aplicado un reglamento que no es vigente, ¿no? Entonces un poco, sí, sabemos que justo estábamos hablando del tema de la huelga de consumo, que es el próximo 21 de diciembre, y Ecologistas de Nación es una de las organizaciones que está dentro de un poco de la organización, como decía, también redundante, y de la difusión y demás. ¿Qué relación podemos hacer un poco entre este proyecto y esa huelga de consumo? Sí, pues precisamente uno de los argumentos también por los que nos oponemos al macropuerto en el Gorgel es porque es un puerto destinado a tránsito de contenedores, de mercancías, y lo cual supone pues abundar en el modelo nefasto consumista globalizado en el cual empresas nuestras van y explotan tanto laboralmente como ambientalmente en otros países para traer productos baratos, y eso solo se puede conseguir cuando además hay inversiones ingentes de dinero público para infraestructuras que son necesarias para ese modelo de consumo, y esta sería una de ellas, junto con el corredor mediterráneo que también están promoviendo muy fervientemente desde la autoridad portuaria. Y entonces, bueno, en función, ya ha quedado el juicio así y demás, ¿cómo, qué otras acciones se pueden hacer justamente para parar ese proyecto? Sabíamos que el Banco Europeo de Inversiones se había desligado un poco del proyecto y no iba a aportar la cantidad de dinero que supuestamente en un principio sí que se contaba con él. ¿Y qué acciones o en qué cosas os podemos apoyar desde el Vicio de la Gallina, desde el gallinero este que está escuchando justo hoy? ¿Cómo podemos apoyar también vuestras acciones? Bueno, pues básicamente aquí lo que hace falta sobre todo es difusión, porque el problema que tenemos muchas veces cuando tocamos huesos tan duros como la autoridad portuaria es el silencio que hay en los medios de comunicación convencionales, que bueno, pues tienen sus motivos, y entonces pues bueno, mucha gente no se entera de todas las cosas que están pasando, ¿no? Y por otro lado, pues iremos organizando cosillas, algunas manis, algunas marchas y eventos, pues un poco para hacer visible que hay una oposición al proyecto. Sí, no solamente yendo a cubrir la playa, como se ha hecho en otras acciones, que participó también acá el señor Espolón, ahí, y sino que además de eso, intentando difundirlo lo máximo posible, ¿no? Esa es justo la idea, y seguro que de acá, pues la gallina cacareante está con la cresta lo más empinada que puede, antidesarrollista ante todo, le gustará irse, sacarse las plumas y sacar todas sus partes más impúdicas allá en el Gorguel y en otras playas de Cartagena para que nos dé el sol, la sal del mar, pero que disfrutemos y no tengamos que estar viendo contenedores. Si quería apuntar alguna cosita, tenemos ahí también un blog, ¿no? El blog, y apuntáis, lo dejéis señalado para que la gente pueda tener un poquito más de información y alguna cosita más que queráis apuntar. Bueno, el blog es noalmacropuesto.blogspot.com, y bueno, ahí pues lo que vamos haciendo sobre todo es colgar las noticias que vamos sacando, notas de prensa, también hay una parte de qué cosita el proyecto, vídeos, otra parte de acciones, otra parte es que es las perlas de viudes, porque este señor pues dice perlas totalmente, como que todo es una falacia, todo es mentira, todos los que nos ponemos tenemos intereses perversos, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que siempre le hemos achacado a este señor, aparte no ponemos un proyecto porque es totalmente antidemocrático, no quiere dialogar, y ya os digo, todo lo que no sea lo que él piense es una falacia, y bueno, haciendo alarde un poco de prepotencia, de imposición y un poco de caciquismo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, Natalia, muchísimas gracias por aportar vuestra voz al vicio de la gallina, a este gallinero que es el Garaje Bar, cada 15 días desde Santomera, y os dejamos un poquito con la Kinky Beat, que dicen que no es lo mismo, ¿no? Depende un poco de cómo se miren las cosas, no es lo mismo. Pero aupa ahí y ánimo, y estamos la gallina cacareando todo lo que haga falta para apoyaros. No es lo mismo subir que bajar, no es lo mismo decir que me quieres, no es lo mismo no quiero verte más, no es lo mismo decir sí o no, no es lo mismo el pueblo que el patrón, no es lo mismo vivir liberado, no es lo mismo morir condenado. En el filón del último escalón tropezará y caerá como un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la libertad. En el filón del último escalón tropezará y caerá como un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la libertad. Claro, el vicio de la gallina pues tiene esa incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué es el vicio de la gallina. Es una cosa que nos preguntamos cada semana y se la hacemos preguntar a la gente. La gente incluso también se lo pregunta, y hay quien ya incluso sueña y divaga. E incluso hay quien se pidió beca para hacer una tesis doctoral sobre qué es el vicio de la gallina. Escuchamos algunas de los... Picotear todo lo que ve. Todo. Hasta sus propias compañeras. La gallina picoteadora. Sí, no, los sábados ya vuela, pues es que improvisa con sus compañeras. El vicio de la gallina, que no la pelen, que la dejen suelta, como dijo aquel de la galla, El vicio de la gallina, dialecto árabe, es Beshmblidjer. La gallina de Júpiter lo que hace es ponerse muy boluda y en Júpiter, como hay tanta obesidad, la gallina le pesa el culo e intenta volar y no puede. Y entonces por eso la gallina nunca pudo volar. Pero como se envicia, pues entonces no lo consigue. Soy incapaz de contestar esa pregunta. ¿El vicio de la gallina? ¿El vicio de la gallina? Sí. ¿Y qué? The vice of the chicken. El vicio de la gallina en la es sentarse a mirar el horizonte. Está bajo la barbilla y escarbando con la pata, buscando la profundidad de la gallina. Que si puedo creer que calentar los huevos. El vicio de la gallina es aguantarte sin perdón. No tiene perdón de Dios aguantarte. Eso es. No hay perdón. No es perdón de Dios, entonces, no, lo que no tiene tampoco perdón es que resulta que en Rusia, y mira que no tenemos mucho que ver con los rusos, excepto que ahora hace frío aquí y en Rusia hace frío siempre, digo. Pero resulta que en Rusia hace poco, este fin de semana pasado, pues fueron las elecciones, ¿no? Y bueno, el estratega, calculador y gran hijo de Putin, quiero decir, demostró sus dotes para evitar que el pueblo ruso se manifestase contra el pucherazo que Putin había amañado para convertirse una vez más en el presidente de esta ancha, vasta, grande y amplia Rusia. Entonces, el gran magnate, dueño de toda la ensaladilla rusa del mundo, tomó una serie de medidas para evitar que los manifestantes pues fuesen a esta marcha que estaba convocada para mostrar su descontento. Y aunque parezca el Día de los Inocentes, tuve que revisar el periódico porque no me creía que incluso el jefe sanitario de Rusia había recomendado no ir a las manifestaciones con el peligro de contagiarse de gripe o resfriarse. Y asimismo, al mismo tiempo, el Departamento de Educación de Moscú ordenó a todas las escuelas que realizaran un examen de ruso a los estudiantes entre 15 y 17 años para que el profesorado y los alumnados no pudiesen ir, así como las personas que optaban a la prueba de Olimpiadas de ruso. El examen estaba previsto para las 10 de la mañana y lo retrasaron a la 1 de la tarde, justo una hora antes de que empezara la protesta por el fraude electoral. Como si se tratase de un libro de George Orwell, el Departamento de Educación dijo que el cambio de los exámenes no se había anunciado antes para no molestar ni preocupar al alumnado y que lo habían hecho a esa hora de la tarde porque así podían haber dormido más y descansar. Entonces, bueno, bastante curioso, y justo al mismo tiempo, un poco más a la derecha de este mundo, o a la izquierda, según se mire, pero allá por China, resulta que una serie de intelectuales se habían juntado y habían dado el premio Nobel de la Paz chino a Vladimir, hijo de Putin. ¿Escuchamos la entrega de premios? El Comité de Intelectuales Chino, creadores del Premio Confucio de la Paz, ha decidido por amplia mayoría otorgar el Premio de la Paz chino al presidente ruso Vladimir Putin, como reconocimiento a su labor pacífica por su gran tarea de limpieza de virus chino y por provocar un notable engrandecimiento del poderío militar. Como ha asegurado el fundador del galardón, Xiao Damo, Putin tiene un gran corazón. Putin tiene un gran corazón y no lo dudamos, pero sin duda estas ideas buenas de Putin, para algunos, seguro que se expanden y se extienden, y antes de que se adelanten los lumbreras de Valcárcel o Viral Barrera o incluso el delegado del gobierno, por 0,15 céntimos de euro, así rápidamente, vamos, como si se tratase un poco de... Justo, como si se tratase del 1-2-3, vamos a intentar darle por 0,15 céntimos de euro algunas pequeñas ideas que quizá puedan hacer para, en caso de que haya una manifestación y que la gente se quiera protestar, pues que puedan de alguna manera boicotearnos. Una de esas ideas podría ser, por ejemplo, celebrar un partido de fútbol de gran expectación, como puede ser un Santomera Fútbol Club, Huracán Club de Fútbol, en campo ajeno, como en La Matanza. O bien podrían organizar un tour de caña de 24 horas con caña, pincho y copa y puro gratis, para que la gente acuda en el mismo momento que está la manifestación. O hacer un remake del último capítulo de Marco, cuando consigue llegar a los brazos de su madre en la Argentina, y emitirlo por TDT, Internet, video comunitario y el Cobre TV. O también podrían a lo mejor comenzar a renovar el mismo día el asfaltado de todas las calles de Murcia, incluso el galipote de los socavones que hay en todas las veredas de la pedanía del entorno, para intentar bloquear los accesos. O bien podrían adelantar las campanadas y el discurso de su mierda está el rey de España, que dirá justo exclusivamente dónde ha guardado un tangarín todo y el resto de la realeza, claro, todo el dinero que nos vienen estafando estos últimos años. O bien, como sexta idea, podrían normar los Sanfermines como nueva fiesta nacional de guardar y soltar los calles por las... Los calles no, soltar los toros por las calles y hacer daños. O bien podrían obligar el mismo día a sellar el paro a los 5 millones de parados y al resto, a los que están trabajando, pues decirles, prometerles que tienen que acudir a trabajar porque su jefe les va a subir el sueldo. O bien podrían organizar un desfile por el mismo recorrido donde va a ser la mani, en el que suban en ropa interior la duquesa de Alba y la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, como algunas pequeñas ideas. Y si aún así pues no es suficiente, le recomendamos una cosita que nos mandan desde el Caribe, allá el Caribe colombiano, los Wanda Kenia, y es la fiebre de lepra. Entonces, se lo dedicamos. Mesa, mesa. Mesa, mesa. Tu corazón, tu fo. Tu turu, tu turu. Ti, ti, ti, ti, ti. Para la la. We'll be right back. de la gallina. No la gallina, el bicho. No, que es que me quedan muchas gallas. Yo tengo un buscado. No, regalo. Primera vez en directo desde el Garaje Bar, desde el Vicio de la Gallina, arrancándonos las plumas de tanta emoción que tenemos. La primera vez que decía que tenemos música en directo, y es justo Garaje Bar, como no podía ser menos, estrenando este acústico en directo, parte de sus integrantes, justo que arrancan ya, hasta dejarnos zurdos. ¡Aplausos! Esto no es maíz transgénico, seguro. Esto es maíz autóctono, del bueno. Calidad supremísima, ¿no? Garaje Band estrenando los acústicos del Vicio de la Gallina desde el garaje con el público volcado. Y yo tengo la piel de pato. Bueno, entonces damos la bienvenida a Paco, el trompetista, y a Chiso, el guitarra, parte de lo que es Garaje Band, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Parte, sí. Aquí digamos que está la... Estamos dos componentes, somos cinco y... Sí, los miembros fundadores, más sí. Digamos que los que hemos tenido la idea junto con Patri de hacer esto. Dale un trago al quinto porque sí, no puede ser, uno de repente no. Cógelo cerca, toma, coge el mío si quieres. Pues salud. Salud por la música en directo y salud por lo arriesgado, ¿no? De ahí de lanzarse así en público, porque normalmente esto lo hacéis a puerta cerrada con la llave echada, y hoy día pues habéis puesto de gala incluso sin ducharos, quiero decir que habéis venido aquí de golpe y pidiéndolo así a pecho descubierto, habéis lanzado y se agradece un montón. Un poco de improviso, ¿no? Pero siempre se hace a gusto y si es para ir para la gente y para el garaje y para ti. Y una cosa que tampoco es que tengamos ahí encerrado, como dicen, ¿no? Nos tiramos a la piscina en multitud de sitios ahí, siempre tocando por ahí, por todos lados. No, no, entonces le decía que cogía el micro porque que se movía el micro para un lado y la cabeza para otro, entonces costaba trabajo ahí, y si no luego me vuelvo loco subiendo los audios. Sí, pero no, genial, genial. Que nosotros de hablar poco, nosotros somos más de tocar. Escúchate. Y... Ah, pues entonces habréis traído un buen repertorio, ¿no? Pues, bueno, la cosa es cómo surge el proyectito este. Bueno, pues en principio surgió la idea, fue de Patri, que quería hacer aquí pues un grupo para el garaje, para diversiones y cosas así. Y nos comentó la idea de poder participar aquí de vez en cuando, de venir a tocar con un chaval que iba a venir de Murcia y de montar aquí por un grupillo de aquí, de para el garaje. Y al final la cosa no pudo ser y entonces pues lo dejó en nuestras manos, en las manos de aquí del colega, que se ha buscado a tres músicos. Sí, bueno, eso, bueno, que te lo cuentes, sí, pues, me dijo el padrino y yo lo primero que hice fue echar mano de aquí, de José Luis, y bueno, como también, como los dos solos de aquí siempre necesitamos a alguien más, pues buscamos al contrabajo, a nuestro profesor, ¿no? Y que nos apoya de puta madre ahí tocando y tal. Y bueno, así poco a poco pues nos hemos visto con un grupo de puta madre, de músicos buenísimos, semiprofesionales ahí, que tocan casi de todo. No, porque no, que alguna de las malas lenguas que hay, viperina y gallináceas que hay por aquí, por el garaje, corre el rumor de que el hecho de fundar el grupo era no más que porque os saliesen los quintos gratis. ¿Eso es verdad? Bueno, tiene bastante que ver. El músico tiene que privar, eso es lo primero. Sí, sí, yo apuesto por la priva. Hablando del otro, era por... A ver, nosotros, por eso, tocamos, tenemos nuestro grupo, pues, pero tampoco somos músicos profesionales y quisimos darle, hemos querido darle una vuelta de tuerca y decir, vamos a traer a gente profesional que sabe que toca de puta madre y vamos a darle a esto aquí. Porque la cosa es que, bueno, yo he ido probando así como en diferentes campos, he intentado con la poesía, lo he intentado ahora con la radio, y con estas dos cosas no se liga, las cosas como son. ¿Y con la música se liga? Pues yo creo que no, no es la fórmula, ¿no? Entonces esto es por amor al arte y por amor a los quintos, básicamente. Claro, sí, bueno, y por amor a la música más que otra cosa. Cierto, la música como... Por amor a la música, sí, para la música. Claro, los que por encima de todo. Nos gusta tocar y lo hacemos siempre a gusto, ¿no? Y eso. Sí, uno cuando lo hace lo tiene que hacer a gusto, es que sí, si no, no le sale bien. Hombre, si cobramos pues mejor. Cierto, cierto, y si ya ligáis, pues ya es la hostia. Más a gusto todavía, claro. ¿Lleváis otros proyectos aparte del Garaje Band? Bueno, me han dicho que Garaje Band es hoy, porque es en el vicio de la gallina, pero igual mañana, esto es como un poco como la bolsa, ¿no? Que va fluctuando. Está un poco en el aire. Va cambiando de nombre, ¿no? Sí, queremos darle como... hacer diferentes sesiones cada vez y no hacer siempre el mismo grupo y la misma sesión, las mismas canciones, sino ir cambiando y entonces pues también cambiar el nombre. Lo de cambiar el nombre no es por cuestiones de Hacienda, que os persiga. No, la verdad es que no teníamos un nombre, no sabemos qué poner. Claro, lo de garaje van puede ser fijo y puede ser Garaje Van y su secuace. Por ejemplo. O los que se acuestan a las 8, Garaje Van y los que se acuestan a las 8. ¿Es que soy hippie que os acostáis a las 8? Claro. Los que se quedan aquí siempre hasta las 8. Claro. No, decían de pequeño que uno es hippie y se acuesta a las 8, por eso pensaba. Y entonces, ¿y la onda es que qué otros proyectos decía que llevabais fuera del Garaje Band? Bueno, yo toco en línea 36. Eso es un autobús, ¿no? Sí, y bueno, aparte, no sé si alguno lo sabrá o tú lo sabrás. Un poco, he oído que era un buen autobús, de estos de los que enviste bien. Sí, un grupillo que hay aquí en Santo Mela y en Sincar. Conocido, hay buen grupo que estamos deseando, sí. que saquéis algo, que tengáis, sí, algo que contar, que pues seguro, sí, que mucho, pero que lo tengáis, sí, lo queréis contar también y invitado al Vicio de la Gallina. Claro, seguro que tendremos. Nada, pues tenemos ahí un par de cosillas que anunciar, pero pues eso, que lo del disco, que en breve estará por ahí circulando. ¿A cuándo? Pues no te puedo decir fecha segura, pero... No, 2012. 2012, como sí. Queda un año, pues todo bien. 2012, o sea, un año por delante. Bueno, está bien porque. El fin del mundo y el disco de los líneas. Eso, el fin del mundo. Ahí está. Ahora sí. El fin del mundo, el disco de los líneas y lo que decían los descontados, el fin del mundo está en tu ombligo, o sea, que opa ahí. Y entonces ahí, y ¿estás en otros líos, Paco? Pues sí, tengo un grupo, un quinteto de jazz que se llama Punta Quinte. Ahora también toco con un cuarteto de jazz que se llama Arte lo Jazz. Arte lo Jazz. ¿Con hierba o con polen? Lo que pillemos, tío. Eso. Y pues, no sé. Vaya, toco en una Big Bang que hemos hecho recientemente, ¿no? ¿Con Big Bang? Big Bang. Ah, perdón, que mi inglés es un poco falluto a veces. No, una orquesta de jazz también que se ha hecho en las Torres de Cotillas para el Festival de Jazz y tal. En fin, tocando. Festival de Jazz de las Torres de Cotillas. Hostia, eso como suena. Bueno, yo qué sé, la verdad está bien para esta puta madre. Ole, no, vamos, pongo todas mis plumas sobre el asador de que seguro que está de puta madre y que en breve le mojéis la oreja a los de San Sebastián, al Festival de Jazz. Yo lo que espero es que algún día en San Tomé tengamos algo así, o por lo menos, yo que sé, un día de cada cosa, un festival que tengamos ahí, un día de cada estilo o algo, no sé, algo más de música, porque la verdad aquí este pueblo es una caca, ¿no? No, está claro que... Hablando de estilos, pide más o menos... Bueno. Que eso, que hablando de estilos, podrías decir también como qué estilo tiene Garaje Band. Ah, sí, bueno, pues yo qué sé. Entrevisto yo, si quieres. La idea... Muy buena pregunta. La idea no es hacer versiones de todo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como tenemos aquí sobre todo músicos de que le pegan mucho al jazz, ¿no? Pues hacemos jazz, bossa, samba, ska y reggae y algo de funky y todo lo que hemos pillado. Sí, yo qué sé, la verdad que hemos cogido un repertorio bastante completo. Bueno, hablando de repertorio, y como habéis dicho que os da mejor tocar que hablar, pues bueno, no sé si el público querrá otro temita. Parece que sí, es lo que el pueblo pide. El pueblo pide música, pues démosle música, ¿no? Con tus temas, bueno, lo que Paco diga, yo no lo hemos preparado nada. ¿Queréis que pinche uno y mientras si tanto ahí? Si eso mejor, lo dejamos para el viernes que viene, que es el concierto, sí, y... Bueno, ya que se escuche el concierto entero. Parece que el público no está de acuerdo. Es que si me lo va a... ¿qué os parece? Es que no... Nos toquemos algo si alguien se sube a colaborar. El micro está abierto, pues. Hostia, eso puede ser. Entonces sí que no, me cago en... No confías en tu vecino, no decías que en Santomera, que tú no eres de aquí, ¿verdad? Yo sí. Pues va a dejar de serlo, si no confías en la gente que es está que, aquí. Que no, es una cuestión distinta. ¿Qué os parece si os lanzáis ya o preferís un temita y entonces vais calentando? Un temita y os tiráis un poco. Ahora ¿vale? Venga, pues entonces escuchamos Panamá de The Cat Empire. Thank you. Bueno, resulta... Voy a convencerlo, Adrián, voy a convencerlo. Resulta que los músicos han desaparecido, han dicho que iban a... Ah, que estaban reponiendo fuerza. Ah, bueno, bueno. Suena el temita y de repente me desaparecen de aquí. No, ya vienen y están llegando, cogiendo, están desenfundando los quintos y empezando a armarse con su guitarra y con su historieta esta que lleva acá entre las manos, que es una trompeta. Si os parece, mientras que van cargando, vamos a escuchar. Claro, el vicio de la gallina se tiene que mantener, tiene que vivir de algo, ¿verdad? Entonces, una de las formas de las que vive el vicio de la gallina, porque no nos subvencionan todos los quintos que tomamos ni todo el panizo que tomamos, pues una de las formas que decía de subvencionarnos es la de buscar un poquito de publicidad. Y resulta que nos ha llegado un anuncio de una empresa que acaba de arrancar. Escuchamos. ¿Necesita dinero? ¿No llega a final de mes? Ahora esta es su gran oportunidad. En oro. ¡Agua! Convertimos sus joyas de oro en agua. Tenía un problema de liquidez y lo pude solucionar gracias a oro. ¡Agua! Esas joyas que no utiliza, que están rotas o desparejadas, en oro por agua. Se las compramos con total garantía y confidencialidad. Solo tiene que llamar y recibirá en su casa un pack para sus joyas. Nosotros se las recogeremos y nos encargamos de todo. En nuestro centro le haremos la mejor valoración y en 24 horas le enviaremos el agua con total confidencialidad. Se lo garantizamos. Tenía un pendiente suelto y una pulsera rota y llamé a Aeroport. ¡Agua! Fue sencillo y rápido. Y ahora tengo agua extra que me ha venido muy bien. Con el agua que conseguí por mis joyas antiguas pudimos realizar las vacaciones de nuestra vida. Con oro por agua fue fácil, rápido. Me regalaron un collar que no me gustaba nada. Llamé a oro por agua. Coloqué las joyas en un sobre. Las vinieron a recoger. Y en 2 días recibí el agua. Así de fácil. Ahora que el precio del oro está en el valor más alto de las últimas décadas, es el mejor momento de sacar más agua por sus joyas de oro. Nosotros le pagaremos el mejor agua por sus joyas. Esto representa más agua para usted. Con oro por agua. Fue fácil, rápido. Me regalaron un collar que no me gustaba nada. Llamé a oro por agua. Coloqué las joyas en un sobre. Las vinieron a recoger. Y en 2 días recibí el agua. Así de fácil. Por el anillo de mi primer matrimonio recibí mucho más agua de lo que esperaba. Estaba en un apuro y oro por agua me lo solucionó. Llame ahora y pida sin compromiso el agua en oro por agua. Se las convertiremos en agua con total garantía y confidencialidad. Aproveche esta oportunidad. Llámenos ahora agua en oro por agua. Se las convertiremos en agua con total garantía y confidencialidad. Aproveche esta oportunidad. Llámenos ahora. Bueno, pues esta empresa resulta que reside aquí en Santomera y nos ha mandado la cuña y el vicio de la gallina, lo siento mucho, meter una cuñita de publicidad, pero tenemos que vivir de algo. Y parece ser que la empresa se ha fundado, creo que hace un par de semanitas, acá en Santomera, en la calle, no sé si es la de la Gloria o la de la Derrota, no lo sé muy bien, pero en cualquier caso se ha formado porque resulta que dice que van a subir el agua por un tipo así como un 40% o algo así, el recibo del agua. Entonces, bueno, la gente va a tener que empezar a empeñar su oro. Si tenéis oro, si tenéis muelas de oro, pues lo sacáis y lo empeñáis porque tendréis que pagar la factura de alguna manera. Y bueno, retomamos porque ya se han armado, ¿verdad? Se ha armado en la garaje band, ya están con sus artilugios entre las manos, como ya podéis comprobar. Y entonces, bueno, un aplauso para que se caliente esta peña. ¿Qué vais a...? Dentro de la... Esto es improvisación, pero a lo mejor le podéis poner un nombre así, improvisado. No, esto es un tema de las catalites que se llama Scarwing. Ay, curiosamente catalites tenía que ser. Venga, pues lo escuchamos. Sí, mejor caminar sobre seguro. Ay, ay, así me gusta, así me gusta. Venga, nos lanzamos, vamos allá. Realísimo, muchísimas gracias, ese aplauso. Muchas gracias por romper el gallinero de esta manera, el primer audio, el primer acústico del Garaje Bar, y por no romper la línea esta musical, le escuchamos a la New York Ska Jazz Ensemble, Comes Love. Viene el amor y se va a la gallina. Entonces os dejamos y enseguidita subiremos este podcast al blog donde podéis escuchar el resto de los programas. Ya sabéis, elviciodelagallina.blogspot.com. Volveremos como manda el calendario gallina. Volveremos así como el 15, 19 de enero, el uno de esos jueves de enero de ya el año 2012. Os agradecemos muchísimo a todo el Garaje Bar que está haciendo ruido, como siempre, rugiendo y disfrutando. Y si se os ha pasado rápida la hora, pues a mí también, eso es porque disfrutamos. Así que nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias, un alto cacardeo. Y escuchamos ahora al Chick Corea y la Electronic Band, Mangangang. Chao. Traz da São Cristo até o Nutra, o ideal.